Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va Buenos Aires, la Reina del Plata? Dayana está en la operación técnica, Camilo me acompaña en la producción. Quédate, ¿eh? Hoy te vas a enterar de muchas cosas y aparte después vienen los chicos de... unos chicos de... musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a ver qué conflicto tienen y de paso interiorizarnos un poco en qué es la musicoterapia, esta carrera que estudian tan pocos pero que es tan necesaria. En realidad, cuando hoy venía para el programa, uno pensaba, ¿por dónde le entro a este programa? Porque hay tantas cosas, pasan tantas cosas y bueno, vamos a tratar de hacer un picado de algunas cosas. Porque siempre lo que uno piensa que ya en una época, en una parte de la vida no va a pasar, que es sorprenderse. Yo pensaba que no me iba a sorprender y menos en política, uno se sigue sorprendiendo. Entonces, o uno es muy estúpido, muy gil, o somos una sociedad bastante especial, ¿no? Recién, mientras preparaba el programa, empecé a ver, a escuchar lo que estaba pasando en la comisión interparlamentaria que lo estaba escuchando al ministro de Finanzas, a Luis Caputo, y digo, no dejaba de sorprenderme, por nada, no dejaba de sorprenderme por un ministro de Finanzas que tiene toda la guita en el exterior y que explica que es legal, qué sé yo. Y venimos de eso, ¿no? Venimos del ministro Langurin, que explicaba también que tiene la guita en el exterior porque no le tiene confianza a su gobierno. Y digo, ya me quiero sorprender un poco, uno se quiere sorprender un poco, pero en el medio de todo y en el medio de una discusión que lamentablemente me parece que es muy hábil el gobierno, ¿no? Porque lo manda ahí, lo manda a la Cámara de Diputados y sabe que en la Cámara de Diputados, en la interparlamentaria y los senadores, saben que la voz cantante de la oposición y la que lo va a acusar va a ser el kirchnerismo. Y entonces ahí dice, bueno, vos andá, total, mirá quiénes te van a acusar. Y es un problema eso. Es un problema porque ahí uno escuchaba 17 minutos a Kicillof y uno se acordaba del 40% de inflación con Kicillof, con una devaluación tenue del 20%, escuchaba cuando pensaba en cuando decían que se comía con 6 pesos, etcétera, etcétera. Entonces decía, ¿y este hombre qué autoridad moral tiene de preguntarle absolutamente nada a nadie? Pero bueno, era así como una cosa, a ver, sin que nadie se ofenda, como delincuencial, un delincuente de un lado, otro delincuente del otro, y se tiraban cosas delincuenciales. Vos, los bonos que hiciste que cuando el dólar estaba en 14, los vendiste a 10 varios meses después, bueno, toda, y así todo. Pero uno pensaba que ahí terminaba lo de siempre, ¿no? Que ahí terminaba la cosa. Pero no, de repente, y esto la verdad que me sorprendió, le alcanza, le da Caputo un papelito para que le alcancen a Gabriela Cerruti, que también, Gabriela Cerruti, también una mujer floja de papeles, recordemos que le hizo el reportaje a Astiz, lo blanqueó en su momento, había que blanquear a Astiz, y ella le hizo el reportaje, creo que fue en la revista 21. Recordemos que era la que en Página 12 siempre le llamaba a Menem para que le fuera a hacer las notas, y bueno, tiene también un pasado así medio turbio. Y parece que le dijo ahí, le volvió a repetir algo que también es un error, porque dijo que la hija tenía también cuentas offshore y las hijas de Caputo son chicas. Entonces Caputo le mandó una cartita, un papelito a través de un colaborador que decía, mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala. Y le ponía una carita. Un pelotudo total, Caputo. Un boludo total. Un boludo. Pero no sé, creo que si uno, si hacen un campeonato de boludo, llega segundo por boludo, no sé. Ya dije, ya nada me. Ya. Entonces uno dice, este tipo es un estúpido que le manda ese mensaje así tipo. Como, después pidió disculpas, por supuesto, pero tipo Latin Lover, ¿no? No seas mal, una carita, bueno. Pero no termina ahí mi sorpresa. Mi sorpresa es la reacción de Cerruti, que sale a los medios, llama ahí, les muestra, y dice, esto es misoginia, esto es agresiones. Hizo un escándalo como si el otro le hubiera puesto una bomba, o no sé, le hubiera tocado. Entonces yo digo, una pelotuda total. Ahora, ¿en manos de quién estamos en la Argentina? ¿En manos de quién estamos? ¿Se dan cuenta? El tipo que nos está endeudando, hasta vaya a saber cuándo, ¿eh? Que llevó la deuda de 260 mil millones de dólares a 310 mil millones de dólares, se hace el Latin Lover. Dice que las offshore son legales, bueno, hace todo. Y por otro lado, una mujer que teóricamente encabeza esa cosa que se llama Unidad Ciudadana con otra gente que se la da de progre, qué sé yo, la ex menemista Gabriela Cerruti. Le contesta como si hubiera sido algo terrible. Y es más, yo creo que ahora van a salir declaraciones de feministas por una boludez que dijo un boludo y por la reacción de otra mina más o menos en lo mismo. Voy a ser más leve porque para respetar a las mujeres. Así que digo, ¿cómo haces para en este país intentar que el pueblo, que los que escuchan, que la gente pueda empezar a discernir en las necesidades que tenemos, las urgencias económicas que tenemos, sobre todo las clases medias? Pero bueno, eso pasó. Por otro lado, el 2 de abril fue el Día de los Veteranos de Malvinas, el día que se le rinde homenaje a nuestros héroes. Y ahí también, ahí también, ¿no? Uno piensa, sí, está bien, Día del Veterano, homenaje a nuestros héroes, pero ¿no tendría que ser más firme la condena a una dictadura militar genocida que ya estaba en decadencia y que para salvarse se metió en una guerra infame? ¿Eh? No sé, no tendríamos que ser más duros con eso, digo. Bueno, también eso. Y por otro lado, el miércoles, cuando nos íbamos de acá, salía el índice de pobreza. Y pudimos decir 25,7, solamente un adelanto, porque uno quería leer bien, ver, chequear. En ese momento lo que dijimos el miércoles, dijimos, bueno, creemos en las cifras del INDEC, sigo creyendo en las cifras, creo en las cifras del INDEC. ¿Cómo se mide en el INDEC? De siempre, en eso creo. Después no sé si no habrá que cambiar las metodologías, no sé. A mí me suena siempre que hay más pobreza de la que se ve. Pero bueno, pero con respecto a cómo se ha medido siempre, esa es la cifra. Y ahí lo que empecé a buscar y ver y documentarme de qué está pasando realmente, porque empezaban siempre las mismas preguntas, ¿no? Es decir, por un lado, bueno, la barbaridad que lo anuncia un presidente, lo cual es muy berreta, es muy, muy kirchnerista, lo que está haciendo Macri, cada vez más peronista Macri. Eso de anunciar por 4 puntos de pobreza, que se va a anunciar cosas que no se deben ni anunciar, como los titulares, agrego a esto, como los titulares de los diarios. Yo me quejaba acá siempre que decía, qué pelotudez los titulares de Tiempo Argentino, 1.800.000 personas el fin de semana largo de Semana Santa salieron a la ruta, está todo colapsado, cosa que era cierto porque lo viví. Y yo decía, es una pelotuda, eso no significa absolutamente nada. No significa absolutamente nada. 1.800.000 personas en un país de 40 millones de personas. Y ahora esa tapa la saca La Nación. Con 2.400.000 personas el fin de semana largo gastaron, consumieron, no significa nada tampoco. Lo dijimos cuando lo sacaba Tiempo Argentino, cuando lo sacaba los diarios anteriores, que nos parecía una pelotudez, y el análisis de los que decían que eso significaba que la Argentina andaba mejor y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No, es así. No significa nada. Y ahora tampoco significa nada. Así que lo quería decir esto. Pero lo que también quería decir, que cuando se empieza a discutir, todos preguntan, ¿cómo puede ser? Me aumentan 40% el gas, sube la luz, sube el agua, sube todo y baja la pobreza. Y bueno, ahí, esto se puede demostrar con números. El populismo, que tanto Macri reniega sin saber que él es un populista, o por ahí sabiéndolo, pero como le cayeron al populismo, ahora qué van a decir, yo soy también populista. Pero bueno, todos los días saca que no, que el populismo, porque basta el populismo, porque el populismo. Bueno, el populismo, el que yo he conocido ha sido siempre de derecha, con peronistas, con Frondizi, con los que se le ocurra, se maneja así, le saca a la clase media, media baja fundamentalmente, y con ese dinero que le saca por impuestos, porque pagan más impuestos, porque se pagan más impuestos al consumo, porque pagan en proporción más ganancias, porque todos los impuestos son regresivos, porque algunos trabajan y ganan determinada cantidad y le tienen que pagar el 40, el 50% de su salario, se van impuestos, en total, ¿no? Con las cargas, con todo, le saca ahí y de ahí le hace, reparte para arriba, es decir, pone mejor a los sectores económicos concentrados, a los ojeros, a los dueños del país, los pone mejor, y para abajo, es decir, tira para abajo planes sociales, asignaciones, va tratando de poniéndole algunas cloacas, todo eso. Entonces eso hace que a veces, por ejemplo, un trabajador que gana ahí muy poquito por sobre la línea de pobreza, 18 mil pesos, por ejemplo, cuando paga el alquiler, la luz, el gas y todo, se queda en pelotas. Mientras que en los sectores pobres, que nadie, yo no quiero, no quisiera ser pobre, pero que siempre se han mantenido así, o los han mantenido así, los diferentes populismos, les dan tarifas sociales, entonces la luz no les incide, el gas no les incide, el agua no les incide, etcétera, etcétera. Y eso es populismo. A ver, es tan simple como eso. Después están las teorías, la CLO, que bueno, que lo hace Macri, lo hacía Cristina, buscas un enemigo, te enfrentás con él. Justamente Macri dice que su enemigo es un oxímoron, una contradicción, que su enemigo es el populismo, pero a su vez hace populismo. ¿Está claro? Por eso quedaron desconcertados muchos sectores, y están desconcertados muchos sectores, porque la política se hace desde las clases medias. Y les doy un, esto un anticipo, porque lo tengo recién de unos datos del Ministerio de Desarrollo Social que me llegaron. Están buscando la forma de seguir dando los planes sociales, pero de sacarse de encima y de negociar con los referentes de los planes sociales. Esto tiene locos a los referentes de las organizaciones sociales. Esto los tiene locos. Porque encima hay gente que va en villas, en muchos lados, y que dice, yo no quiero ir más a movilizaciones, no quiero más, yo quiero, si me dan el plan, que me lo den a mí, yo veo, me lo administro, qué sé yo. Y el plan se los dan porque están bancarizados, pero a su vez hay toda una red que han armado, que sería así tipo las organizaciones sociales, organizaciones políticas, en donde los que las manejan en general es gente que no es pobre, pero bueno, esto está bien porque debe ser así, porque los dirigentes políticos son así. Pero bueno, el gobierno está ahora, hace un ratito, firmó unos convenios para que algunos planes sean planes que trabajar con un adicional del plan, que es 4.000 y pico pesos de esos planes, con un adicional, pero directamente ligado a las intendencias. Es decir, ¿qué está haciendo? Y como buen populista, el gobierno lo que está haciendo es viendo si todo ese clientelismo lo puede tener cautivo para las elecciones. Porque dicen en el gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social, mirá, metimos 30.000 millones de pesos, les estamos haciendo algunos cloacas, sacamos el 4-5% gente de la pobreza, y toda esa gente vota a otra gente que no es a nosotros. Bueno, esto hay que ver. Y como el ingeniero se dedica a hacer ingeniería, y su gente también, están haciendo ingeniería para neutralizar a los jefes de las organizaciones sociales y a las organizaciones sociales. Así que creo que, bueno, esto, yo quería dar esta explicación, porque es muy raro que te den esta explicación, pero ha sido siempre así. El gobierno anterior lo hizo, este lo profundizó. El gobierno anterior lo decía, bueno, el trabajador tiene que ayudar al que menos tiene. Lo decía Cristina Fernández, hay discursos de ella. Y este gobierno no lo dice, pero lo hace. El trabajador, la clase media baja, tiene que ayudar al que menos tiene. Y los de arriba, bueno, ahí está la diferencia. Nosotros, o muchos, o yo, pensamos que lo necesario es otro sistema, y para darle al pobre hay que sacarle al más rico, no al menos pobre. Bueno, vamos a empezar con un poquito de música. Te digo, quédate ahí porque tenemos cantidad de cosas, y me gustaría que te quedes ahí, y si querés hacer algún comentario, ya sabes cuáles son las vías. Las vías de comunicación son 4864-0489, 4866-1095. loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar es el correo. Los Locos La Tribu es el Twitter. y Los Locos de Buenos Aires es el Facebook. En todos esos lugares te esperamos. Nos gustaría saber tu opinión. Tina Turner, Jumping Jack Flash. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, aquí hay un conflicto que viene desde hace tiempo, que tiene que ver con los despidos en el Hospital Posadas. Sabemos que es un tema que está instalado desde hace un tiempo, pero bueno, ahora se empieza a desinstalar y la gente que ha sido despedida empiezan a estar desprotegidos. Luis Sucher era camillero del Hospital Posadas y con él queríamos hablar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes que nos permiten difundir esta pelea que estamos dando. Luis, contá un poquito cómo empieza el tema en el Posadas y cómo terminan despidiéndote y con cuánta gente. El 15 de enero, con una resolución que saca la actual dirección macrista del hospital, resuelven despedir a 122 trabajadores, que en su mayoría teníamos entre 15 y 25 años de antigüedad, todos precarizados en el hospital. En mi caso llevaba trabajando 19 años contratado, sí, sin ningún tipo de notificación, ni telegrama, ni nada, deciden despedirnos. Después, analizando bien qué fueron los despidos, se nota claramente carácter persecutorio, porque hubo casi 60 enfermeros que estaban judicializando una medida de esta dirección, que querían implementar las 12 horas, y persecución también a trabajadores que somos referentes de la oposición sindical o con militancia política. Uh-huh. Entonces no fueron despidos al azar. Uh-huh. Y a medida que nos fueron echando, intentaron tomar trabajadores en una situación mucho más precaria, como son los monotributistas. Uh-huh. Entonces no es que sobrábamos, sino que es un claro ataque a nosotros y también a la salud pública, porque se vio enormemente afectado a la calidad de atención del hospital. Uh-huh. ¿Y qué cantidad de trabajadores echaron? 122 el 15 de enero, sí. Después hubo 30 y pico de despidos por goteo en el, sí, transcurso de estos dos meses y medio, que afectaron enormemente la atención, sobre todo en enfermería del turno noche, donde se echó compañeros que, como te decía antes, están peleando contra la implementación de las 12 horas, donde hay servicios de donde 6, 7 compañeros echaron a 5, 4, lo cual pone en riesgo la atención también de los pacientes en muchos servicios, de alta complejidad sobre todo. Luis, hicieron una campaña muy fuerte contra el Hospital Posadas cuando se retiraba la administración anterior, ¿no? Que dijeron que, bueno, que habían contratado más de 700 personas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que uno ve que en los despidos siempre está la gente que tiene muchos años. Es decir, ¿a qué atribuís esto? ¿Hay algún tipo de negociación con los que entran nuevos, con los que entran metidos por determinados gremios? ¿Cómo lo ves vos esto? Lo que se ha mantenido en todos estos años como una constante es la precarización. Sí. Como te decía, yo, por ejemplo, entré a trabajar en hace 20 años. 20, claro, 19 años. 19 años. Sí. Ahora en enero se cumplían los 20. Sí. Pero he pasado por varios gobiernos y todos han mantenido enormemente la precarización. Sí. Para mí, esta vez no caló el discurso de los ñoquis, porque es difícil explicar cómo podemos ser ñoquis con 20 años, claro, en el hospital. Claro. Que además, qué sé yo, cumplimos servicios, fichamos, trabajamos, donde los familiares, nuestros compañeros nos ven a todos. Sí. Este gobierno para mí tuvo una política de que se nota en general en el Estado, de financiar el Estado, atacar la salud pública, la educación pública, sí, y aprovecha la precarización que vinieron dejando todos los demás gobiernos. Uh-huh. Claro. Ahora, Luis, ¿en qué forma podemos ayudar? ¿En qué forma la gente puede ayudar para que ustedes sean reincorporados? ¿Cómo está la lucha? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? La verdad que nos permitas difundir esta pelea que estamos dando ya es un apoyo importante, porque hemos hecho de todo, hemos hecho movilizaciones al Ministerio de Trabajo, de Modernización. La dirección del hospital en general se niegan a recibirnos, y las pocas veces que nos han respondido nos plantean que tanto en el Ministerio de Salud como en Modernización no tienen nada que ver con la decisión de despedirnos, como si fuera una decisión individual. En ese sentido, nosotros hemos hecho paros, movilizaciones, hemos hecho un encuentro nacional el 17 del mes pasado, junto a todos los sectores de lucha, junto a los mineros de Río Turbio, trabajadores del Ingenio de la Esperanza. Del INTI también. Del INTI, sí. Y sobre todo con sectores estatales y de la industria también, pero que estamos siendo recontra atacados. Uh-huh. Nosotros estamos exigiendo incluso también a las centrales sindicales que llamen a un paro unificado. No puede ser que los trabajadores del Posadas peleemos por un lado, los del INTI por otro, los compañeros del Turbio por otro. Sí. Necesitamos dar respuestas a la medida, a la altura del ataque. Claro. Por eso le estamos exigiendo a las centrales que hace falta un paro nacional para pararle la mano al gobierno. Uh-huh. Luis, y los gremios concretos del Hospital Posadas, ¿todos son solidarios con ustedes? ¿Hay diferencias? Actualmente hablo de ATE, hablo de actualmente hay dos gremios que están apoyando la lucha de los trabajadores, que son la Asociación de Profesionales SICOP y el Sindicato de Trabajadores de la Salud. Sí. Esta dirección, en una clara actitud antisindical, les quitó el código de descuento para ahogarlo financieramente. Sí. Y hace poquitos días nos enteramos que toda la comisión directiva de la Asociación de Profesionales recibió descuentos hasta el 80%. En un claro ataque de atacar a estos gremios que están apoyando la lucha que estamos dando a los despedidos. Por el lado de ATE y UPCN, el rol que cumplen es canallesco, porque han validado los despidos, y es más, a las pocas horas de habernos despedido, al exigirle a la dirección de ATE una asamblea para discutir qué hacer, nos respondió con una patota. ATE Morón. ATE Morón, exactamente. Que hasta ahora viene guardando un silencio cómplice con los despidos y son garantes de la aplicación de esta precarización, porque en simultáneo que nos echan a nosotros, no nos pasan a planta, como el 80% de los trabajadores del hospital están precarizados de los 5.000 que hay. Sí. Y guardan un silencio brutal, igual que ATE y UPCN, que no han llamado una sola medida en solidaridad con los despidos. Yo te lo preguntaba ahora y te lo vuelvo. ¿No tendrá que ver eso que han negociado su gente para que se quede y los echan a ustedes? Seguramente. Sí. Seguramente. Claro. El tema que como organizaciones gremiales tendrían que pelear por los trabajadores. Claro. Por eso le estamos exigiendo hace 3 meses que rompan su subordinación con la dirección del hospital. Y se pongan al frente en una pelea contra los despidos, porque no solamente contra nosotros y nuestras familias que quedamos en la calle, sino que quieren también hacer un vaciamiento del hospital público, meter la CUS, privatizar servicios. Están allanando el camino para terminar de reventar la salud pública, que es a donde acuden los sectores populares. Y en ese punto es canallesco el rol en particular de ATE Morón y de UPCN. Luis, bueno, ¿tienen planificada alguna movilización? Sí. Al día de ayer hicimos una asamblea donde votamos, impulsar el paro de ATE del próximo 11, participar junto a los mineros de Roturbio que están viniendo el día domingo, una acción común que tendremos que definir con ellos en la capital para visibilizar nuestro reclamo y el de los compañeros. Sí. Y seguir coordinando e impulsando con todos los sectores que están en lucha medidas concretas, porque creemos que se puede ganar, que hay quien le tiene que parar la mano a este gobierno. Tenemos una solidaridad enorme de los vecinos, los usuarios, de nuestros compañeros, que a pesar del terror que intentan poner, son solidarios con nosotros. Sí. Entonces tenemos una fuerza enorme para seguir peleándola. Por eso llevamos casi 3 meses peleando por nuestra reincorporación. Y el día de ayer, disculpa que me extienda, que exige la reinstalación de dos compañeras que fueron candidatas en las elecciones de ATE. Sí. Le exige al hospital, porque tienen tutela sindical y las echaron a los 20 días de haberse presentado elecciones, que las reinstalen. Así que estamos exigiendo también de que la dirección cumpla con el fallo de la justicia. Luis, espero que los reincorporen y que toda esta solidaridad que hay y esta movida haga que lo puedan poner en los puestos de trabajo que tenían antes. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias. Bueno, hablábamos con Luis Suyer, 19 años camillero en el Hospital Posadas. Despedido. Y los gremios, ¿no? Me quedé pensando en los gremios. ATE. Claro. Traen gente nueva, negocian, se queda la nueva, se quedan los ñoquis, se van los que trabajan. Sobre todo si son de izquierda o enfrentaron a las listas de la derecha peronista. Bueno, así es. El Santa Ninja Flags. Ahora, los Rolling Stones. ¿Qué tal, Camilo? Muy bien, ¿cómo va? ¿Viste que me caía bien la operadora? Sí. Me caía bien. Sí, sí, ahora entramos en un clima medio frío, ¿cómo? ¿No? Como se vuelve más distante la relación. Claro. No tenemos esa relación de igual a igual, un equipo que estuvo siempre en primera y uno que estuvo en la B. Ya hay como una cosa... Viste, como padre y hija, ya no tenemos esa relación, ¿no? Sí, bueno, por lo menos se ríe de lo que dice, ¿no? Y no nos está sacando del aire en este momento. Bueno, tiene el poder de censurarnos. Pero algo pasa, yo creo que los eligen para nuestro... Yo, viste, no creo en conspiraciones, nada de eso. Pero 10 años todos los días, a la mañana, nosotros estábamos todos los días de 8 a 9 durante 5 y estuvimos todos los días de 4 a 5 y la operadora era hincha fanática de River. Sí, era Alcira Garida. Sí. No sé dónde andará. Nos ha operado también de 5 a 7 los miércoles. Nos ha operado también alguna vez, pero creo que buscan. Es más, vamos a ver. Cuando muevan el banco. Sí, cuando muevan el banco. Me parece que se viene también otra. ¿También? Me parece. ¿Pero sí, qué sí, pasa? ¿Qué pasa con esta? Es una radio de millonarios. ¿Vos? Esta. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Doble sentido. Vos mismo lo decís siempre, que si alguien está acá es porque lo están castigando, ¿no? Claro, lo mandan a calle. O nos están castigando nosotros también. Por eso. Puede ser, pero yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Claro, es verdad. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vos sabés que aprovecho que estás, porque viste que siempre hablo del genocidio de valores que hubo, sí, ¿no? De muchas cosas que uno dice, bueno, antes había determinados valores, ahora no hay. Pero tengo que decir algo, más allá del circo que se armó en la sociedad del espectáculo, como decía Matelar, que está bueno eso de que empiece a salir el abuso y la pedofilia en los clubes de fútbol y que empiece a ponerse en discusión, porque mi caso, yo soy de una generación que todos sabíamos, yo jugué en dos equipos, no voy a decir los equipos, en infantiles, pero muchos saben, en el Babi Fútbol, ahora debe estar muerto, el técnico del Babi Fútbol, de un equipo grande, en el cual yo jugué, era abusador. Y todos los chicos, yo tenía 11 años, 12 años, nos decíamos, viste, che, ojo, ojo, y otros no, otros directamente decían, no, yo, porque te fichaban, si fichaban, es decir, empezabas a jugar en el club, tenías, si vos accedías a determinadas cosas, no te daban plata, pero tenías la suerte de entrar y de poder hacer carrera. Yo entré igual. Y yo recuerdo un día que otro que había, y también recuerdo algunos jugadores que estaban alrededor de este hombre, que decían, bueno, el tema es cuando llevas al después de terminar los partidos de entrenamiento, sí, el que llevaba la bolsa y quedaba solo con él. Y yo me acuerdo que llevé la bolsa, vi una madre así, tiré la bolsa y salí corriendo. Y todo quedaba en nada, porque nadie decía absolutamente nada, porque no estaba bien visto en la sociedad, pero era así. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a mí me parece que está lleno en los equipos, más allá de que se discuta si hay una red de pedofilia o no. Eso es otra sería sí, otra cosa. Pero era también vos populi, aparte de los barrios. Mirá, ese yo, viste, los pibes, viste, sí, estaba ese tema. Y después jugué en otro equipo. En otro equipo de otra categoría mucho menor. Bueno, este lo vamos a decir, porque el primero San Lorenzo de Almagro. Y durante 20 años estuvo el director técnico que ya falleció. El nombre no lo voy a decir, está por todos lados, aparte en algunos lados está como héroe. Y yo he charlado con gente 20 años después, que seguía estando, que había pasado también por el fútbol infantil y que también le habían dicho, era Vox Populi, eso por un lado. Después jugué en otro equipo, de una categoría mucho menor, en Piraña. Y lo mismo, exactamente lo mismo. Yo jugaba en la Quinta, no me voy a olvidar nunca, yo jugaba en la Quinta. Ahí el caso, el abusador era el presidente del equipo. Yo jugaba en la Quinta y había un chico que salía siempre de suplente. Más, era suplente de la defensa, no jugaba nunca porque era suplente directo mío y podía jugar en la defensa. Y salía de suplente en reserva o en primera para cobrar, porque eran lo único que te daban, 2 pesos con 50. En la Quinta no te daban nada. Claro. Y bueno, y el tema era también que tenía relaciones con él. Es más, se habló de un famoso jugador que salió de Piraña en esa época. Se habló que está fallecido, que jugó después en Independiente. Y yo un día, que creo que fue el día de mi debut, jugamos un amistoso con Huracán y me echaron. Me echaron del partido y me fui al vestuario solo y entró el tipo. Y entró y, bueno, hacía unos gestos, todo, yo me vestí y me fui. Pero era Vox Populi. Y yo no creo que eso hubiera pasado solamente en San Lorenzo y en Piraña con la gente. Porque te agrego más. Yo cuando tomé la comunión, todos te decían, cuídate del cura. Sí, claro, no se reduce solo al fútbol también, sí. Yo lo que digo, y hoy lo quería contar, porque vos fijate, de esto pasaron, yo tenía 12 años, así que pasaron más de 50 años, 53 años, y yo no me cabe duda que pase ahora en todos lados y que los pibes, viste, que le digan, querés hacerte unos pesos, qué sé yo, y bueno, pero son chicos con gente grande, porque es desigual la cosa. Más allá de que por ahí te digo, alguno de los chicos accedía de 15, 16 años, y más te lo contaba, te decía, yo a este, qué sé yo, tal cosa, pero era un chico. Ahora todo eso era recontra silenciado. Y bueno, mira, aprovecho para contarlo, sacarlo. Y bueno, lo peor de todo esto es que esos tipos aparecen como héroes, ¿no? En los clubes. Aparecen como héroes. Sí. Así que era toda una mierda. En esto tengo que decir, insisto, porque a eso quería ir y quería contártelo a vos, que no te lo había contado así. Digo, bueno, hoy se lo cuento al aire. Es bueno que en esto haya habido avances en la sociedad. Es muy bueno. Exactamente, sí. Porque los pibes estaban muy desprotegidos. Yo ya te digo, en San Lorenzo, bueno, ¿cuál era la historia? La historia era no quedarte con... que, ¿viste? Bueno, ahora, yo me acuerdo que salí corriendo, puse los puntos y nunca más. Después seguí jugando. Y si no jugué más en San Lorenzo, si mi carrera fue corta, jugué en novena, todo fue por culpa mía, no por ninguna otra cosa. Pero bueno, eso ocurría. Bueno, qué sé yo. El otro día mismo, creo que lo habían citado a declarar a Bertoni por el tema de Independiente, que él mismo lo había dicho, que uno, cuando lo escuché, parece, de alguna forma me sorprendió y no a la vez, pero dijo, sí, lo sabíamos, tipo, no me sorprende esto. No. Se decía por ahí, con una, nada, con liviandad también, ¿no? Y nada, teniendo en cuenta que Bertoni... ¿Cuándo fue jugador de fútbol en Independiente? ¿Cuándo habrá jugado en Independiente? En los 80 habrá jugado. Y él, 70-80. Él jugó en el Mundial 78. Claro, también. 70-80. Sí. No, que digamos, de esa época, que es un tipo ligado al fútbol, que viene de otra generación, que termina llegando a esta instancia y diciéndolo también, ¿no? Qué sé yo, como que... Nada, siento eso, percibo esto que decís vos también, como que hay un avance. Mismo creo que fue una psicóloga en River, que agarró y dijo, ahora ya está, no lo puedo aguantar más, lo digo, pum, y claro, están hallando el club, y así pueden salir un montón de casos. Hoy mismo salió que también un atleta, ahora no recuerdo el nombre, que también dijo, no me sorprende esto, y también es un pibe que creo que el entrenador olímpico, había sido y un entrenador también, claro, hace cuánto, hace 10 años, en el 2008 en Beijing, claro. Tipo, no es algo tampoco digamos como muy viejo, pero ¿no? Está muy bueno porque esos tipos se van a cuidar ahora, claro. Es decir, van a tratar, viste, porque hay otra cosa, hay una condena social también. En la época que yo te hablo no había condena social, y 20 años atrás tampoco había condena social. Pero te quiero agregar una cosa sobre, de paso, con por lo de Natacha Jai y que denunció a todo. Lo de Natacha Jai, mira, la que la manda bien al frente es Lorena Martins, que es la que denunció a su padre, que tenía prostíbulos y que era amigo de Macri. Ah, mira, bueno, sí. Esa misma dijo que el padre de Natacha Jai también estuvo vinculado a los servicios de inteligencia. Mm. Lo cual quiere decir que se confirma que una opereta. Claro, una operación de inteligencia. Ahora, a mí me llamó la atención que son todos periodistas, salvo Gustavo Vera, los periodistas son todos los periodistas que han sido críticos del kirchnerismo. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque viste que dicen que la mejor forma de hacer pasar a un elefante sin que se note es ponerlo dentro de una manada de elefantes. Claro, sí. Yo creo que todas las operetas que hicieron para cooptar periodistas, porque hay un par de periodistas que no se nombra y que todo el mundo sabe que son, bueno, o por lo menos es el rumor, esos no están. Porque son los que se convirtieron al kirchnerismo. Y todos sabemos que durante el kirchnerismo los servicios de inteligencia cooptaban a determinados periodistas porque les sacaban la carpeta. Ahora, si estos tipos fuera cierto que eran pedófilos, los hubieran obligado a trabajar para el kirchnerismo. Me explico, cómo obligaron a algunos. Así que por eso yo ahí dudo. Que sean tipo que pagan como González Oro, que pueda pagar por favores sexuales, pero no creo que lo hagan con menores. Pero bueno, es así. Camilo, ¿querés? Sí. ¿Te sorprendí? No, ¿no? No, ya sabíamos todo. Ya lo sabíamos hace años. No, pero una cosita que me quedó dando vueltas un poco por la cabeza y teniendo todavía el recuerdo, qué sé yo, de los momentos de los más felices de mi infancia, que fue jugando al fútbol, de los cuales hice grandes amistades, y viví momentos increíbles. Qué sé yo, uno sabe, digamos, la ilusión de jugar al fútbol y de que tiene uno cuando es chico de poder llegar, ¿no? Y es un poco de desesperanzador, quería decir también, y se me mezclaron las dos palabras. Es un poco desesperanzador, saber que juegan un poco con la ilusión de esos chicos, ¿no? Porque, bueno, pero yo iba y miraba el vestuario de reojo, ¿viste? Yo cada vez que iba a jugar iba... Obvio, pero a ver, estaba medio sugestionado. Claro, pero querías también jugar en la primera. Ponele que... Está bien, tal vez uno no tiene la idea. Yo, por ejemplo, tampoco tenía la idea en la cabeza de en algún momento jugar al fútbol, ¿no? Profesionalmente. Pero poner el pibe que la tiene la idea cruzada, acá. ¿Qué sé yo? ¿A qué está dispuesto a hacer, no? Para eso. Me parece un horror. Inclusive me pone un poco nervioso, me pone tenso. Es como que era también vos Populi, que una chica quería conseguir un trabajo de actriz en una película. Sí, también. Y iba con el productor. Y bueno, esas cosas que es bueno que hoy las podamos estar. Sí, tal cual, exactamente. Bueno, ¿dejamos la columna para la semana que viene? Sí, yo lo que quería hacer nada más que un pequeño avance, para que tengan una cosita así chiquitita. Este miércoles 11 arranca el Bafisi, vamos a tener muchísimo cine. Vamos a tener, sobre todo de lo que más vamos a hablar es de la competencia argentina de largometrajes en el Bafisi. Así que vamos a tener bastante variedad y durante las próximas semanas, las próximas dos sobre todo, vamos a estar teniendo mucho cine. Así que Les tiro eso, se las dejo picando y empiecen juntando unos pesitos. Bueno. 50 pesos hasta la entrada en el Bafisi. Ya están las entradas a la venta, hay funciones inclusive que se han agotado. La función de cierre, que es con la película de Wes Anderson, también se agotó creo que en 2 horas. Así que apúrense, pueden ir al Village Recoleta a comprarlas, creo que pueden ir también al Gomón. Sea en el cine que den la película, van a uno de los puntos de compra, compran ahí la entrada y ahí ya ya la consiguen. ¿Van a ir a ver una película en Caballito, en el Village Caballito? Bueno, la pueden comprar en el Gomón. Pídanla y así la van a tener. 50 pesos la entrada general, 30 para jubilados y estudiantes. Y bueno, se viene el Bafisi, estoy bastante entusiasmado con eso. Vamos a ver mucho cine, vamos a hablar de mucho cine, así que... Bueno. Se van a venir columnas bastante, bastante interesantes. Polenta. Gracias, Camilo. Nos vemos. Se mueve el banco, sale Pinola y entra... Maidana. Y entra Maidana. Estamos en el horno totalmente. Sácame del aire. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. En este momento se encuentra en un cuarto intermedio, porque se retoma el día 9 de abril, el juicio oral por el travesticidio de Diana Zacayán. Recordemos, Diana, miembro del equipo del programa de diversidad sexual del INADI y líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Homosexuales, fue asesinada entre el 10 y el 11 de el noviembre del 2015. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Alma Mocha Celis, amiga de Diana. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Aclarar dos cositas. Dale. Soy Alma Fernández, era referente del bachillerato Mocha Celis. Sí. Pero antes de eso siempre fui Alma Fernández. Sí. También soy de la Comisión de Justicia por Diana Zacayán. Sí. Y recordarles que Diana, la organización de Diana era, se llamaba MAL, Movimiento de Antidiscriminatorio de Liberación. Ah, bueno. Está bueno que lo aclares porque, bueno, había algunos datos que nos pasaron que no eran exactos. No, sí, está bien. Más porque viste que en estos días, en esta sociedad, sí, en estos días, lo que no se nombra no existe. Claro. Alma, bueno, sí. Primero contame, vos estás siguiendo, ¿cómo está el juicio? El juicio se está llevando a cabo todos los lunes. Este lunes no se llevó a cabo porque fue el feriado, pero va a continuar el lunes 9 y el próximo, y el lunes después del lunes 9, la siguiente semana, van a ser los alegatos. El juicio viene declarando todos los testigos de nuevo. Vivimos momentos muy tristes cuando nos tocó escuchar al imputado, o cuando nos tocó escuchar lo que le generó, ¿no?, esta muerte a la familia y a los familiares más cercanos de Diana, ¿no? También uno de los momentos más tristes o más fuertes, impresionantes en este caso, fue cuando mostraron en pantalla gigante, sí, en esa sala, cómo encontraron a Diana, ¿no? Los, sí, 27 puñaladas, las balas, ¿no? Cómo la lastimaron. fue reconstruir ese día y también al mismo tiempo hacer un paralelismo en nuestras vidas y en lo que eran nuestras vidas en esos días. Y en esos días estábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres junto a Luana Berkin, esperando que llegara Diana, y Diana nunca llegó, ¿no? Y después nos pasó esta noticia que nos rompió el corazón, y 5 meses después se nos muere Luana Berkin. Sí. Y quedamos huérfanas, ¿no? El movimiento comunidad travesti trans, ¿no? Quedan huérfanas y empezando a entender que eran tiempos donde tenían que venir las nuevas generaciones y empezar a tomar esa posta, ¿no? Uh-huh. Y reconstruir y recoger este legado, ese trabajo que hicieron Luana, Diana, ¿no? Un poco también eso, ¿no? Hacer que la justicia hoy esté hablando de travesticidios, justamente es hacer justicia por Diana Zacayán, uh-huh. como también que el cupo laboral trans travesti se llame Diana Zacayán, también es hacer justicia por Diana Zacayán, ¿no? Uh-huh. Claro, le recordamos a la audiencia que el acusado es Gabriel David Marino, está comprobado que fue él, ¿no? Sí, está comprobado que es él, y hay otro autor que está en sospechoso, ¿no? Que está en sospecha, porque no podemos juntar las pruebas necesarias, ¿no? Claro, que va a ser llevado también a juicio oral, pero más tarde, ¿no? Más tarde va a ser llevado, pero lo importante de esto es esto, ¿no? Que primero, que hoy por hoy los jueces, los tribunales, en los pasillos de los tribunales de la justicia argentina, se está hablando de travesticidio. Y a nivel latinoamericano, la militancia, el feminismo, la política de Argentina otra vez viene a ponerse en el centro, ¿no? Y a mostrar de cómo queremos que se nos nombren a las identidades trans y travesti, ¿no? Uh-huh. Que se hable de travesticidio, que se entienda nuestra muerte como un travesticidio, es justamente completar eso que conseguimos ese día, que conseguimos el nombre, ¿no? Uh-huh. Nombre y apellido. Sí, yo mira, justo recordaba, vos la nombrabas a Luana Berkin, la primera vez que dio una nota fue acá en este programa allá por los años 90. ¡Ay, qué lindo! La primera vez que vino acá, es más, después siempre tuvimos una muy buena relación con ella, pero era un momento muy difícil, inclusive en el 95 que yo era movilero, me acuerdo que el problema, cómo vivían, ella vivía ahí en la calle Garay, en Constitución, bueno, sí. Cómo era para vivir para una travesti, la única salida era la prostitución. ¿Cómo ves ahora el tema de las travestis, vos, Alma? En estos momentos no cambió muy mucho la situación, ¿no? No sí. cambió muy mucho una travesti, hoy por hoy, quizás la sociedad no avanzó tanto, pero nosotras avanzamos, que sí. hoy muchas somos muchas más las que militamos, somos muchas más las que pisamos lugares que 3 años atrás, 4, 5 años atrás, nunca hubiéramos pisado, ¿no? Como universidades, como facultades, ¿no? Centros de saber, hoy por hoy ocupamos listas, ¿no? Pero sí. en el común de la comunidad, o la mayoría de la comunidad, sigue siendo la misma vida, ¿no? Todavía sí. sigue siendo el único sustento de trabajo la prostitución, ¿no? Sí. Y por ahí también escucho discursos re tristes donde te dicen, ay, ustedes no trabajan porque no quieren. Ustedes pueden trabajar vendiendo plantas, vendiendo verduras, vendiendo cosas en la calle. Mm. Pero ¿por qué siempre las personas trans, las personas migrantes o las personas afro, siempre hacemos eso, ¿no? Hacemos ese tipo de trabajo, ese trabajo informal? ¿Por qué nunca sentás en una oficina en el mejor de los ministerios o en la mejor empresa privada del país, ¿no? Uh-huh. Qué triste, ¿no? Y si vemos la historia de este feminismo, cuando el feminismo en Estados Unidos era una cuestión de mujeres blancas y negras, las mujeres negras volvían a limpiar la basura y la mugre que generaban las mujeres blancas y sus maridos, ¿no? Uh-huh. Qué triste esa desigualdad a lo largo de la historia. Analizar esas cosas y empezar y seguir reivindicando y luchando, ¿no? Resistiendo, armando, articulando trabajo de hormiga para que se cumpla. Necesitamos que el cupo laboral trans sea real y sí. que pase de verdad, ¿no? Por eso peleaba Diana Zacayán, ¿no? Justamente. Claro, claro. Justamente. Por eso es decir que el cupo laboral trans también se cumpla, justamente también es hacer justicia por Diana Zacayán y por muchas, ¿no? Un poco también recordarles a la audiencia que desde que comenzó el año 2018 murieron 37 travestis en este país, ¿no? Uh-huh. Y no vemos ningún ni una menos, ni ningún movimiento que salga a la calle por las travestis y las trans, ¿no? Re triste, pero bueno, acá estamos y aquí estaremos. Alma, bueno, vas a participar ahora el 9 en el juicio de Diana. ¿Y cuál vos pensás que va a ser condenado este hombre, este sujeto? Sí, primero voy a participar, vengo participando en las jornadas de agite y resistencia que hacemos ahí en las puertas de tribunales. Todos los lunes que se hace el juicio, estoy a cargo de la jornada, de aguantar en la puerta, de resistir, de esperar, ¿no?, que esta justicia una vez por todas escuche. Invitarlos, también invitarles a que se sumen, a que se lleguen este lunes a partir de las 10 de la mañana en la puerta de tribunales. Hacemos la jornada, ¿no?, poesía, arte, música, todo lo que sea, discursos, cantos, y esperando, ¿no?, diciendo basta de travesticidio. Y con respecto a lo del juicio, sí, yo en realidad espero que se haga justicia y que se nombre por primera vez, ¿no? ¿Cómo queremos que se nombre nuestras muertes, ¿no? Uh-huh. Eso fue un travesticidio. Pero ¿por qué digo que fue un travesticidio? Porque instalar la figura de travesticidio va a hacer que empecemos a encontrar las trabas que siguen siendo invisibles aún muertas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sé yo? En estos 30.000 desaparecidos, ¿cuántas travestis muertas hay? Uh-huh. Sabiendo que en ese país, en ese tiempo, en ese país no había ley de identidad de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente la figura travesticidio o transfemicidio va a hacer que justamente se diferencien nuestras vidas, nuestras muertes y nuestros nombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, es genial la lucha desde ahí. Alma, vos decías que bueno, que no se había avanzado mucho en el tema de que seguían trabajando en general en la prostitución. ¿Cuál es tu opinión sobre... Ay, ya la veía venir. Sobre el abolicionismo. Te digo porque es un debate que está muy fuerte ahora y que inclusive creo que alguna vez debatieron entre Diana Zakarian y alguna referente de Amar, ¿no? Sí, bueno, mi posición, sí. Sabes que yo no soy abolicionista, sí, ni tampoco soy reglamentarista, pero porque políticamente, ¿no?, y socialmente no asumo eso, porque creo que en estos días es un Boca River, ¿no? Sí. Me parece que lo que hay que entender que el repudio, justamente, hay que entender dos cosas. Primero, el repudio no es hacia la persona, la mujer, la travesti, que elige prostituirse, ¿no? Que se prostituye. El reclamo, el repudio es al sistema prostitucional. Y a los proxenetas, ¿no? Cuando... Pues, claro, a los proxenetas, al sistema prostituyente que existe en este país, que lo estamos viendo en estos días en la tele, ¿no? Uh-huh. Primero eso, y segundo, entender que no es un Boca River, que las travestis no pudimos elegir, y que está todo bien con el reclamo, está todo bien con la gente que se prostituye, pero no hay que olvidarse la lucha que dieron las abolicionistas para que se quiten los edictos policiales, ¿no? Uh-huh. Para que se puedan prostituir. El reglamentarismo debería reconocer eso, y a la vez la trabajadora sexual no debería vender el trabajo sexual como algo cool y de moda, sino hablar de lo que pasa en el trabajo sexual. No es todo color de rosa, que hablar de los abusos, de los maltratos, de las adicciones, ¿no?, o de las nuevas formas de prostitución en este año 2017, en este nuevo siglo que comenzó, lo que era prostitución en este tiempo, lo que era prostitución en los 90, lo que era prostitución en el siglo XVII en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y para que eso pase, hay que traer a las partícipes de eso, ¿no?, justamente a las pobres, porque nosotros escuchamos discursos de actrices, de lobby, de gente, de prostitutas VIP, pero escuchamos a la Jenny de San Martín, que fue hasta segundo grado, no sabe leer, tiene 16 años, tiene un hijo, dos, y encima tiene que salir a prostituirse porque no encaja. O hablemos de la turca, que tiene 43 años, el marido la abandonó a los 30, tuvo 5 hijos y es de La Noria y no puede y nunca más pudo reinsertarse. Hablamos de esas cosas, no hablamos de esos debates. Yo creo que hay que empezar a escuchar otras voces para entender si está tan buena la prostitución, ¿no? Está muy claro, Alma. Yo la verdad que te agradezco muchísimo esta conversación. Bueno, espero que puedan festejar, no es mucho, pero festejar que esté preso con cadena perpetua este Gabriel David Marino y que puedan recordar a Diana Zacayán como ella se lo merecía. Te mando un beso grande. Muchas gracias, los esperamos este lunes 9 a partir de las 10 de la mañana en las escalinatas de tribunales para pedir justicia por Diana Zacayán y hacer la resistencia, y no nos olvidemos que fue un travesticidio, justicia por Diana Zacayán. Gracias, Alma. Furia travesti, chao. Chao, un beso, chao. Alma Fernández, hablando, amiga de Diana Zacayán, sobre este juicio que continúa el día lunes. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, como es este programa así medio agitado, vamos cambiando un tema, otro tema. Ahora estamos con visitas, lo habíamos adelantado al comienzo del programa. Está Camila Domínguez. ¿Cómo te va, Camila? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, sí. Y Roberto Brusoni. Los dos son estudiantes de musicoterapia. Con ellos vamos a charlar. Bueno, están con un conflicto. Son pocos. ¿Por qué hay gente, poca gente que estudia musicoterapia? Bueno, se da una situación de que nuestra carrera tiene ya de por sí horarios restrictivos. Sí. Está ubicada también en una zona que es de baja accesibilidad, si se quiere, o no es una zona céntrica como es Avellaneda. Y además, bueno, un tema de difusión de la propia disciplina en general. Falta difusión, ¿no? Exactamente. De por sí ya las autoridades de la facultad no se hacen cargo de eso, digamos. Tema de generar congresos, ateneos y de por sí. Y difundir toda una disciplina que es hermosa y que tiene una manera de intervenir en la salud que no lo tiene ninguna otra. Bueno, nos vemos así en este caso. Bueno, vamos a hacer una cosa para después poder charlar con ustedes tranquilo en la última media hora. Vamos a adelantar la tanda, ¿te parece, Sole? Aunque seas de River, adelantala. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Roberto Brusoni y Camila Domínguez, estudiantes de musicoterapia. Bueno, primero vamos a empezar por el conflicto. Bueno, ¿cuántos estudiantes son? Empecemos por ahí. Y somos alrededor de 400, 450 estudiantes en la carrera. Y no es tan poco, porque no. Las autoridades dicen que es poco, qué sé yo. Sí, creo que si comparamos con otras carreras, ¿no? Que no sé, claro. Medicina, cuántos debe tener, pero, o bueno, psicología incluso. Bueno, la cuestión es esa, me parece. Está bien. En comparación con psicología, que son alrededor de 12.000, 13.000 estudiantes. Es un montón. Y con sociología y con todos, claro, y con abogacía, bueno, sí. Pero estamos claro. Hablando de... Claro, pero justamente claro. Hay una cuestión que se sale de todo este conflicto, que nosotros no tenemos un organismo de gobierno propio de la carrera. Entonces dependemos del consejo directivo, que es el organismo de gobierno de toda la facultad, y siempre tiene un lineamiento hacia... De psicología, depende. Claro, claro. Claro, eso es algo que no habíamos dicho. O sea, claro, dependemos de la facultad de psicología. Dependen de psicología. Y el conflicto empieza porque les cambian horario. ¿Qué, claro. ¿Qué está pasando? A ver. Sí, cuando nos enteramos, nos fuimos a inscribir. Vimos que muchas materias habían cambiado sus horarios. Digamos, los horarios hasta este momento venían siendo de 16 a 22 horas. Y ahora los cambios que hubieron tienen que ver con adelantar algunas materias, a las 15. Incluso hay una materia del primer año que es musicoterapia 1, que es súper importante y troncal, que es a la 1. Sí. Y terminan muchas a las 23 horas. Así que, bueno, eso complica muchísimo las cosas para seguir estudiando para muchos estudiantes que se habían organizado siempre para cursar de 16 a 22, para trabajar ni hablar, para salir de la facultad a esa hora, ya no hay transportes, ¿no? Es como bastante complicado. Uh-huh. Así que, bueno, cuando pasó eso nos empezamos a organizar, a tener asambleas, bueno, empezamos como a debatir un poco todo esto y a tomar un montón de medidas y estamos ahí en eso. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuáles son las medidas que están tomando? Bueno, como bien decía Cami, desde un principio, desde el minuto cero, estamos organizándonos en la asamblea, en la asamblea permanente. Estuvimos 2 semanas yendo y teniendo presencia en la sede Hipólito Yrigoyen de la Facultad de Psicología, que es la sede donde está toda la cuestión administrativa, donde está el decanato. Acá. Y demás. Acá en el 11, en Balvanera. Acá cerquita. Y con ruidazos programados, movilizaciones al Consejo Superior, donde llevamos un proyecto que determinaba que queríamos dar marcha atrás a esta modificación de los horarios y que, bueno, se abra un espacio de debate democrático sobre qué método y qué forma llevar adelante la cursada de nuestra carrera. El Consejo Superior fue dado de baja, esto no se nos brindó la voz ni siquiera. Luego lo pasamos también al Consejo Directivo de la Facultad, que fue básicamente lo mismo. Y bueno, las autoridades lo que plantean es ver un caso por caso, ver las particularidades que tiene cada estudiante y en base a eso, a los compañeros y a las compañeras que se les complica llegar una hora antes o salir una hora después, bueno, no se les pasa la falta. Eso es lo que le proponen las autoridades. Nos propusieron hacer un relevo de los casos. Entonces, ¿qué? Detallado, con nombre, apellido, ¿qué? Todo el caso explicado. Y ahora empezaron a mandarles mails como para que se presenten a explicarlo y ver la forma de solucionarlo. Pero si tenemos en cuenta, o sea, cualquier forma de solucionarlo es ilógica, está mal, porque incluso aunque el profesor no pase la falta, la persona está perdiendo media clase, o sea, estás bajando la calidad académica, es una locura. ¿Y por qué les cambian? ¿Por qué piensan esto? Bueno, ¿piensan que no les interesa la carrera? ¿Cómo? Los argumentos que ponen las autoridades es que es una imposición del CBC, porque bueno, nosotros estamos en Avellaneda, en una sede que es de prestado, es el CBC de Avellaneda, y bueno, nuestra cursada se desarrolla ahí. Los horarios de, aparentemente, las materias del CBC empiezan en horas impares, y las nuestras venían empezando en horas pares. Uh-huh. Con lo cual plantean esta cuestión de que es necesario, para brindar más comisiones y demás, pasarnos a horario impar. Lo que tiene es que, bueno, nos prometen que, bueno, van a abrir más comisiones y demás porque van a haber más aulas disponibles, pero la realidad es que hay muchos compañeros que ya no pueden cursar en estas condiciones, otros compañeros que tienen que dejar de trabajar o agarrar menos trabajos para poder llegar a cursar. Incluso también esto sucedió con los docentes, que a la gran mayoría no se les informó hasta 2 semanas antes del inicio de cursada, con lo cual hay docentes que fehacientemente sabemos que dejaron trabajo para poder seguir cursando, para poder seguir dando clases, digo. Con lo cual, bueno, nos parece que es un ataque a nuestra carrera en general y, bueno, que un poco condiciona, bueno, nuestra manera de cursar. Ahora, les hicieron esta propuesta, un listado, un censo, caso por caso. ¿Ven ustedes cuál fue la respuesta de ustedes? ¿Lo presentaron? ¿Listo? Nosotros, o sea, se dio en diferentes instancias. O sea, la primera instancia que tuvimos fue un diálogo así medio de pasillo, fue con el subsecretario de orientación al estudiante. Sí. Con Claudio Micheli, que bueno, que nos planteó que hiciéramos nosotros un relevamiento. Nosotros teníamos que ir y hablar con todos los estudiantes, con los 400 y pico estudiantes, y ver qué problemas tenían. Obviamente nosotros los llevamos adelante, pero sabiendo que no íbamos a llegar a toda la cantidad de estudiantes. Encima, esto fue a 3 días de las inscripciones, a 2 semanas del inicio de clase, con lo cual era imposible poder llegar a todos los compañeros. Lo hicimos, lo presentamos. Sin embargo, bueno, ahora están viendo nuevamente que la gente se presente para plantear cuál es la problemática, pero nosotros lo que vemos es que es una problemática global, que afecta a todo el estudiantado, incluso afecta a los aspirantes a estudiar esta carrera, porque vos ves horarios completamente irrisorios en esta carrera y bueno, planteas la posibilidad de irte a una privada si tenés la posibilidad económica para hacerlo. Vi que hay varias privadas, ¿no? Esto también se da en el marco de que el año pasado se abrió una nueva en una nueva universidad privada, la carrera de musicoterapia en Mendoza, acá en Capital también en la UCES. O sea, hay un crecimiento de la disciplina, si se quiere. Sin embargo, bueno, no hay un apoyo por parte de la universidad pública en ese sentido. Y la cursada, bueno, ustedes hablaban de los horarios, tarde, ¿todos los días se cursa o es según las materias, según como en todas las facultades? Un poco como te organizamos con los horarios. Se organizan, claro. Es decir... Vas armando tu cursada, acuerdas materias que quieres cursar. Que van 2-3 días por semana, 4. Y depende. Según. Sí, hay compañeros que están haciendo ahora materias. Igualmente con este cambio, también hay materias que se desdoblan, que se hacían antes en un solo día. Sí. Y ahora se hacen en 2 días. Uh-huh. Con lo cual hay muchos compañeros que también tienen que ir toda la semana. Claro. Por ahí van un día por 2 horas, con 2 horas de viaje. Lo cual, bueno, es lo que afecta a toda la cursada en general. Y otra de las cuestiones que se dio con esta modificación es que muchas materias del mismo bloque del plan de estudio se superponen entre sí, con lo cual alarga aún más el egreso de los compañeros y de las compañeras. Y los estudiantes están, digamos, unidos, todo, hay el centro de estudiantes, hay centro de estudiantes, sí, ¿no? Bueno, es un tema polémico. Siempre meto el dedo en la llaga, yo. A ver, cuéntenme, ¿qué pasa con de estudiantes? El centro de estudiantes, hoy por hoy, no está jugando un papel muy importante en el conflicto. Fuimos los estudiantes de manera independiente. Se autoconvocaron. Claro, exactamente. Nos vinimos organizando en modo asambleario. El centro de estudiantes es de psicología, claro. ¿No? Como hablábamos antes. El centro de estudiantes ¿tienen un centro aparte del de psicología? O sea, dependemos también del así como del consejo directivo de la Facultad de Psicología, dependemos también del centro de estudiantes de la Facultad de Psicología, que debería responder a todas las carreras por igual. Es algo que no está sucediendo. ¿No tienen delegado por carrera o...? No tenemos nada de ese. Quiere decir que por ahí hasta no está el centro de estudiantes donde están ustedes. Está en... Claro, físicamente no está. Ah, sí. Claro. No. Eso es un problema. Sí, es un tema. Es un tema. De hecho, nosotros venimos convocando asambleas permanentes todos los días. Durante 2 semanas por lo menos. Ahora es como un poco más esporádico porque obviamente la fuerza la vamos racionalizando. Y ahora convocamos para este jueves una asamblea general. ¿Este jueves? ¿A qué hora la hacen? A las 6 de la tarde, en la sede de Independencia, que es la sede que tiene más cantidad de Independencia de Urquiza. Exactamente. Pero bueno, fuimos los estudiantes de musicoterapia los que convocamos una asamblea general de todas las carreras. Ahí, bueno. ¿Jueves a qué hora? A las 6 de la tarde. A las 18 horas. Bueno. Y ahí la idea cuál es, que haya solidaridad del resto de las carreras, ¿no? Exactamente. Porque justamente el resto de las carreras también tiene un montón de problemáticas. Terapia ocupacional es la otra carrera, además de musicoterapia, que se da en la facultad, que también incluso tienen horarios más marginales, con materias a la mañana, a la tarde, a la noche. También están en una sede prestado como el CBC de San Isidro. Uh-huh. Y bueno, está así fragmentado, digamos, el estudiantado en ese sentido. Después tenemos, bueno, a los estudiantes de SICO que están en Independencia y en HI, en Hipólito Yrigoyen, cerquita. Y bueno, nosotros en musicoterapia en Avellaneda y arriba en San Isidro, los de terapia uh-huh. ocupacional. Estuvimos teniendo asambleas con los compañeros de TO que se han acercado y bueno, la idea es aunar nuestras fuerzas, ver los reclamos en común y dar una lucha de conjunto. ¿Quieren agregar algo sobre el tema del conflicto? Porque después ya vamos a escuchar un tema y vamos a hablar de qué es musicoterapia y todo okay. eso. ¿Quieren agregar algo sobre el conflicto? Repetimos la asamblea que se hace el jueves. Jueves a las 18 horas. ¿Y algo que quieran agregar que les parezca importante? No, básicamente la cuestión de que la UBA es la única universidad pública que da esta formación en el país y creemos que hay que defenderla. Entonces, bueno, estamos llevando adelante una lucha que es muy grande y con una organización que está dando muchos frutos. No, y aparte es una carrera muy importante, ¿no? Porque sí. ahora las terapias que se hacen con música ha tenido un momento medio relevante, es decir, se ha escuchado hablar mucho de la musicoterapia, ¿no? Claro, sí, principalmente con la cuestión de este abordaje interdisciplinario de claro. la cuestión de la salud mental y la salud en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora vamos a charlar después sobre musicoterapia, ¿eh? Por ahí me pueden ayudar a nosotros, a los que estamos así. Hablaste de salud mental y nosotros andamos necesitando esto, ¿eh? Por ahí nos tocan un poco algo y nos cambian, ¿no? Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Estamos tomando mate acá. Hizo un muy buen mate Camilo acá para invitar a todos. Muy rico. Y vamos, todas mate. Así que después voy a ver si el que toman ellos está igual que este. Vamos a ver eso. Bueno, chicos, ¿cuánto hace, Camila, que estudias musicoterapia? Y este es el tercer año que estoy estudiando. El tercer año. Ajá. ¿Por qué te decidiste a esto? Ah, es una buena pregunta. Yo estaba estudiando biología en realidad también en la UBA. Sí. Y dejé de estudiar, estuve como un año trabajando, haciendo otras cosas. Y me enteré de esta carrera haciendo un taller de percusión con señas. Y empecé a averiguar y me encantó. O sea, fue como amor, digamos. Sí. Y empecé a estudiar y bueno, la verdad es que estoy súper convencida, entusiasmada. Para empezar musicoterapia tenés que ser música ya, ¿no? ¿Te toman algún examen, algo? ¿Cómo es? Ese también es un tema como delicado porque no tenés que ser músico. Hay un curso de ingreso que tiende a nivelar los conocimientos, pero bueno, durante toda la formación los docentes nos recalcan que estudiemos música, que dediquemos a eso, porque en la formación en sí no se le da tanto peso, tengo la sensación, no sé, pero... ¿Vos cuándo empezaste? Yo en 2013, si mal no recuerdo. Ajá. Ya estás ahí, ¿no? No, porque, bueno, las presiones laborales, la militancia también se pone en juego y, bueno... Bueno, será como eran los viejos militantes políticos que se recibían en la facultad a los 40 y pico. Espero porque que eran no. El único referente que había en la FUA. No. En la FUA, entonces lo hacían, le decían no termines la carrera, ¿no? No, no serás de no, esas. No, espero que no. Pero, espero que no. Sí. No. Espero poder recibirme prontamente, pero bueno, laburar y estudiar siempre es complicado. Si a eso le agregas además la militancia, un poco también. Sí. ¿Y por qué decidiste musicoterapia? Bueno, yo vagué por algunas otras carreras, por ingeniería eléctrica primeramente, sí. Porque vengo de un colegio técnico del Huergo, que es acá más o menos la zona. El ingeniero Huergo. Luego el profesorado de música, que tampoco me cerró. Después un amigo había empezado la carrera, me empezó a comentar y a mostrar videos y cosas así. Medio un poco me voló la cabeza, decidí probar y todavía sigo. ¿Y tocas algún instrumento? ¿Ya tocabas? Guitarra toco. ¿Tocas guitarra vos también? Guitarra estoy aprendiendo, toco candombe y sí. Cantando. Ajá. Claro, decía ella que existe, bueno, nuestra carrera, además del CBC, hay que hacer o un examen de ingreso, sí, que tiene, bueno, contenido musical, lo que te evalúan, o un curso de formación musical, que si no tengo mal entendido, solo el traductorado y nuestra carrera es la que tiene algo más además del CBC. Uh-huh. Y bueno, durante la carrera tampoco se le da mucha bola, uh-huh, a la formación musical, que entendemos que es una falencia. ¿Cómo? A ver, explícamelo porque no lo entiendo. Si es musicoterapia y no se le da bola a la formación musical, ¿cómo es? Igual sí. Tampoco que no se le da bola, bueno, pero bueno, debería ser un poquito más, me parece. Claro. Sí, como tal cual. Tenemos, digamos, guitarra, tenemos un taller de percusión, taller de aerófonos, técnica vocal, audioperceptiva. Pero bueno, digamos, son cuatrimestrales. La realidad sí. Es que guitarra estaría buenísimo si pudiésemos tener más, porque es el instrumento para llevar y para trabajar, está buenísimo. Y después, bueno, no tenemos mucha más formación, digamos. Uh-huh. ¿No? El taller de percusión y de aerófonos es como muy, muy por encima. Apenas si tocan como realmente conceptos musicales. Uh-huh. Se aborda como más lo terapéutico a veces que lo musical. Está buenísimo por un lado, pero por el otro, si la herramienta es la música, ¿no? Necesitamos como saber utilizarla muy bien. Contame un poco esto que vos decías de lo terapéutico, de la salud mental. ¿Cómo se imaginan ustedes después o cómo han visto que se aplica después la musicoterapia? Bueno, hay diferentes ramas en las cuales interviene. Sí. La disciplina y diferentes entornos en donde se aplica. Por ejemplo, a mí por lo menos lo que más me interesa y es algo que no tiene mucho peso aún en la carrera es el ámbito público, el del hospital público más precisamente. Uh-huh. Son pocos los hospitales que tienen musicoterapeutas. Y en Capital, si mal no recuerdo, creo que son 6. 6 de los 33. Que tienen musicoterapeutas de planta. Uh-huh. O sea, después hay concurrentes en algunos. Hay residentes en el Tobar García y en el Elizalde ahora. En el hospital de niños. Claro. Uh-huh. Bueno, es uno de las poblaciones con las que más se utiliza, digamos. Uh-huh. Eso. No sé si. En educación también. Sí. Hay bastante. ¿Está incorporado en el tema de educación? Y, ¿la musicoterapia? Claro, el musicoterapeuta debería formar parte del gabinete pedagógico, digamos. De las escuelas especiales, ¿no? Sí, las escuelas especiales, pero también las escuelas, digamos, normales también podrían tener un musicoterapeuta. Eso sería... Hoy no hay en los gabinetes, me parece, ¿no? Y yo no por lo menos, creo que en escuelas especiales y en las viejas escuelas de recuperación, sí. Que ahora son escuelas integradoras, que claro. Sé que hay, no hay musicoterapeuta. Uh-huh. Sí, en muchos casos lo que sucede es que, bueno, el musicoterapeuta termina recayendo en lo que es el espacio privado, digamos, su uh-huh. propio consultorio y demás. Si bien también hay muchísimos musicoterapeutas que desarrollan su trabajo en el ámbito comunitario. Sí. Creo, entiendo yo, que lo que prima es el sector privado, digamos. Uh-huh. Eso. ¿Y ustedes trabajan ahora? Vos dijiste que trabajabas, ¿no? Yo trabajo, igual una cosa completamente distinta. En otra cosa que no tiene nada que ver. Sí, vos también, cosas que no. Cosas que no tienen nada que ver. Pero... ustedes, cuando yo les preguntaba por qué habían elegido esta carrera, en realidad lo que uno ve que ustedes una parte importante es la música, ¿no? Bueno. Y piensan que al terminar la carrera van a tener los conocimientos de música necesarios para llevar adelante eso, o que van a terminar siendo parte de psicólogos, digamos, porque uh-huh. evidentemente lo que ustedes más están estudiando tiene que ver con la psicología, ¿no? Yo, o sea, en lo personal, sí me estoy formando por fuera, entonces como que sí estoy súper consciente de que es una parte muy importante y es algo a desarrollar. ¿Te estás formando en música por fuera? Claro. Sí, uh-huh. estoy como aprendiendo guitarra, canto, tomando talleres, quizás no en forma académica justamente porque es un poco difícil. Sé que igual hay compañeros que lo hacen, pero trabajar y estudiar dos carreras la verdad es que me parece como un montón. Pero, o sea, por mi parte sí, yo sé que es súper importante y le dedico un tiempo por fuera. Y me parece que en realidad hay mucha conciencia de los estudiantes, ¿no? Se cuida del espacio, la carrera, realmente es como... Creo que no es tomada a la ligera, me parece. Uh-huh. Por lo menos esa es mi sensación con mis compañeros y compañeras. Como... Bueno, ¿vos habías traído algo que querías leer? Ah, he traído la definición. A ver, dale, nos va a dar aprendiendo, educando acá a los chicos de River y de Boca. Esta definición, entonces, en el 96, sí. la Federación Mundial de Musicoterapia la confeccionó, digamos, así que ahí va. Sí. Dice... Es el uso de la música y o de los elementos musicales por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo de pacientes para facilitar y promover la comunicación, la interrelación, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, con el objetivo de atender necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia apunta a desarrollar potenciales y o restablecer funciones del individuo para que éste pueda emprender una mejor integración intrapersonal e interpersonal y, en consecuencia, alcanzar una mejor calidad de vida a través de la prevención, la rehabilitación o el tratamiento. Bueno, es súper completa. Esa sí. Es la musicoterapia. Bueno, ¿saben que se terminó el programa? Oh, ¿quieren agregar algo? Les queda un minuto. Algo que les haya quedado colgado, dale. Llamaría a que todo el mundo le dé like y siga al Facebook de la Asamblea, que es Asamblea de Musicoterapia. Sí. Y en Instagram es asamblea-mtuba, que bueno, ahí también estamos subiendo las actas de todas las asambleas que venimos llevando adelante, el plan de acción, y bueno, los convocamos a todos a sumarse. Y bueno, muchas gracias por el espacio, por recibirnos. Vos recibiste eso de hasta los 50 por ahí. No, no, ¿eh? Ya estoy demasiado viejo. Ser candidata. Ya estoy girando. Camila, muchas gracias por haber venido. Roberto, gracias también, fue un gusto. Bueno, a nosotros se nos terminó esto, se nos terminó el mate, se nos terminó el programa y se nos terminó la operadora, que yo no sabía que era de River y hoy me enteré. Pero bueno, no hay cosas peores, ¿eh? Hay muchas cosas peores. Chau. Hasta la semana que viene.